Fuiste en nuestras vidas la ilusión. Creímos hacer cada día lo mejor. Nunca te dimos todo lo que pediste. Nunca creamos una burbuja para ti. Ahora que eres un poco más mayor, tantas noches pasamos sin dormir. Me gustaría pedirte tu opinión. Fue fácil decirte tantas veces que no. Mójate, pisa los charcos. En la tormenta siempre caen rayos. Disfruta, vive. Nunca hagas trampas. Jamás llueve. No, no, bajo el paraguas. Son tus dudas, preguntas, no tengas miedo. Te espera la vida entera para crecer. Equivocarse es una buena manera de aprender. No será fácil elegir el camino. Vencer a los fracasos de uno mismo. Levanta la vista hacia el horizonte. Lleva tu nombre. Mójate, pisa los charcos. En la tormenta siempre caen rayos. Disfruta, vive. Nunca hagas trampas. Jamás llueve. No, no, bajo el paraguas. En la tormenta.